unción del Espíritu Santo, porque hemos visto y discernido, aleluya, que aparte de sacar la santidad, hay un remanente que está haciendo fuerza también para sacar la unción dentro de la iglesia, para que no haya manifestación del Espíritu de Dios. Yo vi una mujer que estaba dando una conferencia y ella decía, una pastora, que lo que nosotros sentimos no es el Espíritu Santo. Ella decía que eso es esquizofrenia, bendito sea el Cristo que vive. Esto me chocó y yo dije, tendrá esquizofrenia tú, pero lo que yo tengo encima se llama Espíritu Santo y fuego. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Hay gente que quiere controlar la manifestación del Espíritu de Dios. He escuchado personas, pastores, líderes, diciendo que el Espíritu de Dios se sujeta. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu del profeta se sujeta al profeta, pero en ningún texto bíblico la Biblia dice que el Espíritu de Dios, alguien ha podido sujetarlo. Nadie puede. Él es que nos sujeta a nosotros. Nosotros necesitamos que el poder de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva en la congregación. El que saca a la gente de la prostitución es el Espíritu Santo. Cuando una persona conoce al Espíritu de Dios, persevera en el Evangelio. El que no tiene al Espíritu de Dios siempre está seco, se descarga y vuelve y se descarga. Pero el que tiene al Espíritu Santo de Dios, ay papá, yo siento tu presencia aquí. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Déjalo que se mueva, que Él quiere llenarte en esta noche. Él vino a llenarte, Él vino a restaurarte. Oh, bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores. Hay gente que habla de Él, bendito sea el Señor, con ignorancia, porque no lo conoce. Nunca te ha llenado, Él nunca te ha tocado. En vez de tú perseguir a los que sí lo tienen, a los que sí lo reciben, bendito sea el Señor, mejor métete con Dios para que te llene, para que su Santo Espíritu te llene. Bendito sea el Señor. La iglesia no lo va a lograr sin el Espíritu Santo. La iglesia no va a llegar lejos sin el poder del Espíritu de Dios. Es más, yo tengo que enseñarte que aquí nadie tiene alas para esperar a Cristo en la nube. El que va a entregar la iglesia en la nube al Rey de Reyes, el Espíritu de Dios. Sin Espíritu Santo no hay salvación. ¿Usted escuchó? Sin Espíritu Santo nadie puede estar de pie. Él es nuestro consolador. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Lo voy a dejar con el consolador. Él es que te consuela. Cuando el diablo te dice, descárriate, el Espíritu Santo te dice, nosotros no retrocedemos. Cuando Satanás te dice, vuelve a la droga, el Espíritu de Dios te dice, no te rindas, sigue peleando. Alguien tiene que adorar a Dios. Hay que aprender a amar a la persona del Espíritu de Dios. Hay que aprender a amar su manifestación. La iglesia tiene que anhelarlo. Es más, si usted no anhela su manifestación, si usted no cree en que Él es real, Él no te va a obligar. El Espíritu de Dios no te va a convencer de que te voy a obligar a que creas en mí. Solamente los que creen en sus manifestaciones verán sus manifestaciones. Hay gente en la iglesia que anda con su Biblia, pero no cree que el Espíritu Santo se mueve, habiendo tanto asedero bíblico, tanta base bíblica que muestra, bendito sea el Señor, que de verdad que se mueve el Espíritu de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes. Todavía hay gente diciendo, Él no se mueve, no se moverá en ti, pero en nosotros se mueve. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay en iglesia que dicen y enseñan que el Espíritu Santo no se mueve, que esas son emociones. Alabado sea el Señor, pero usted sí sabe que Él se mueve, porque cuando la depresión te arropó, el Espíritu Santo fue el que te mantuvo vivo. Cuando el diablo te dijo que te mate, el Espíritu Santo fue el que te dijo no te mate. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando el enemigo te dijo suicídate, fue el Espíritu de Dios que te dio la fuerza para que pueda mantenerte de pie. Entonces el Espíritu de Dios no lo podemos dejar ir. No podemos contestar el Espíritu Santo de Dios con el cual nosotros fuimos sellados. El Espíritu Santo tiene que tener prioridad en la iglesia, tiene que moverse. Su poder está en nosotros. La Biblia dice en el libro de los Hechos, bendito sea el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Usted está entendiendo que para predicar necesita poder. sin la llenura del Espíritu Santo, usted va a predicar insípido. Sin la llenura del Espíritu Santo, usted va a adorar insípido. Sin la llenura del Espíritu Santo, no va a haber manifestación de dones. En la iglesia necesitamos intérpretes de lengua. En la iglesia necesitamos gente que tenga revelación, gente que Dios lo use en sanidad, gente que tenga discernimiento. Necesitamos gente con dones de género de lengua. ¿Cómo se manifiesta todo eso? Con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay gente aquí que tiene que llorar, que tiene que pedirle a Dios: bautízame con Espíritu Santo y fuego, lléname, que no quiero andar seco. Bersalini, yo fui bautizado hace muchos años, pero el Espíritu Santo hace mucho que yo no lo siento. Recupera tu posición, vuelve al lugar donde tú lo sentías, vuelve al lugar donde tú orabas, vuelve a entrarlo a tu habitación, vuelve a decirle: quiero hablar contigo, vuelve a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Olvídate de amiguito, de amiguita. Hay que llenarse de Dios. Mortal para la iglesia. Se lo estoy diciendo a la iglesia hace muchos meses, que solamente el que esté lleno de Dios va a resistir lo que viene. Esto no es un cuento, esto no es un invento. Nadie va a poder estar de pie. La presencia de Dios es nuestro motor. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Suelta la apatía, que Dios es real. Bendito sea el Señor. Él no es un muñeco. El Espíritu Santo no es un invento. Cuando tú veas que todo el mundo está sintiendo el Espíritu Santo, oh, gloria al que vive. Si tú no lo has sentido, conéctate con el cielo, cierra tus ojos y empieza a decirle: arrópame, lléname. Oh, gloria al que vive, hasta que rebose, hasta que yo te sienta. Aprende a pelear en el Espíritu. Levántate una madrugada y dile: yo he escuchado de ti, yo he visto que tú te mueves. He escuchado a pastores, maestros, predicadores, a miembros laicos, adoradores, hablando que tú te mueves. Aquí me quedo hasta que tú no me llenes. No dejo de orar en esta madrugada. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu Santo Espíritu. Adora a Dios en esta noche, alma mía. Adora al Cristo que vive, a su nombre. Está mi esposo, bendito sea el Señor. Nosotros fuimos a ministrar, bendito sea el Cristo que vive, a Guatemala. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta en una ocasión. Bendito sea el Señor. Cuando llegamos, alabado sea Cristo, yo prediqué el primer día. Bendito sea el Señor. Al otro día le tocaba ministrar a él. Cuando llegamos a la casa, bendito sea el Señor, luego de cenar, que estaba morando, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue algo tan maravilloso. Bendito sea el Señor, que yo sentí algo en mi corazón y al mismo tiempo Dios lo puso en su corazón también. Yo le digo: ¿estás listo para mañana? Ya Dios te dio lo que llevas para el pueblo. Él me dice: sí. Bendito sea el Señor. Dios quiere que yo hable del Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo que vive. Y algo Él me dijo que lo he visto. Bendito sea el Señor. Y Él me dice: siempre que hablo del Espíritu Santo, tengo un respaldo hermoso del mismo Espíritu Santo. Alabado sea Rey de Reyes, como que Él está de acuerdo que yo hable de Él. Bendito sea Rey de Reyes. Al otro día llegamos a la iglesia, no es el mismo evangelio. Bendito sea el Señor. Perdón, no es el mismo ambiente, porque nosotros venimos de Dominicana. Usted ve los videos, allá la gente piensa que somos locos, y hay gente de otro país que dice: esta gente si danzan extraños, tiran patadas, tiran trompadas, danzan hasta en el lodo. Es que nosotros no peleamos con cualquier demonio, nosotros peleamos con principados de alto rango. Es gloria al que vive y que liberta. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al Señor. Él empezó a predicar. Estaba arriba en la plataforma predicando. Oh, bendito sea el Señor. Yo estoy con Samantha arriba en la plataforma, en el altar. Él está predicando bajo una unción poderosa. Al rato yo veo que desciende del altar de la plataforma y empieza a moverse por donde está el pueblo y a tocar vida. Y siento un fluir del Espíritu de Dios. Empezaron gente a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Empezó un mover, aleluya. Había gente que estaban asustados, que creían que algo extraño estaba pasando, porque no conocían la manifestación del Espíritu de Dios. Nada más veían esto por redes sociales. Hay gente que ataca mucho las redes. En las redes hay de todo. Usted va a ir lo bueno, lo malo, y va a retener lo bueno. Pero hay un pueblo que está haciendo un trabajo por las redes. A aquí hay gente que me ha llamado. Yo he estado ministrando en transmisiones y hay gente que me ha llamado. Tenía un paño, tenía algo en la mano, ya me iba a suicidar, me iba a quitar la vida. Alabado sea el Cristo que vive. No es nada más conmigo, pero que yo quiero darte una noticia. En mi nación hay gente que Dios le usa más que a mí. Lo que pasa es que a mí, que usted me conoce, pero allá hay gente de material que son cachorros de león, gente que tienen a Dios, gente que claman, ancianas que tienen a Dios, mujeres que tienen candela, tienen presencia de Dios. Otro, al igual que aquí hay una generación que ama a Dios, que busca a Dios. Y ojo con esto, que aquí hay gente que Dios lo va a sacar del anonimato, que Dios lo va a dar a conocer, y es con su Santo Espíritu. Otro, que al que upa calla senda, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Mientras los gobiernos se preparan para el nuevo orden mundial, Dios prepara a la iglesia para la pelea. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Arrabacanda, prepárate, que Dios te necesita. Dios cuenta contigo. Anda la bacalla soja. Él es que te está preparando. Él es que te está llenando. Presidente, se prepara para el nuevo orden mundial, y la iglesia sabe, estamos en busca, estamos siguiendo las señales, estamos, bendito sea el Señor, siguiendo la pisada bíblica, dirigiéndonos por la escritura. Estamos en tiempo profético, el tiempo se acaba ya. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando estamos allí, bendito sea el Señor, se termina el culto, mucha gente recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Entramos a la habitación donde estábamos hospedados, en la casa de la sierva que me invitó. Entramos a la habitación, ahí estamos tranquilos, bendito sea Jesús. Cuando llega, bendito sea el Todopoderoso, el esposo, y toca la puerta. Cuando toca la puerta, bendito sea el Cristo que vive, mi esposo va y abre. Y cuando abre la puerta, él le dice: oh, gloria al que vive, mire, llame a la sierva, vengan a orar por mi esposa. Oh, gloria al que vive. Yo inmediatamente me paro en la puerta, le digo: ¿qué le pasa a su esposa, siervo? Me dice: perdió el habla. Oh, gloria al que vive. Digo: ¿cómo? Esto como que me chocó. Dije: papá, mi esposo estaba ministrando y la sierva perdió el habla. Ahora sí es verdad que vamos a salir hasta por el periódico. Oh, gloria al que vive, que porque le caemos mal al diablo, y eso es bueno. Yo tengo que caerle mal a él, pero él también me cae mal a mí. Alaba a Dios. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando yo le digo a él: ¿cómo así? Que perdió el habla, no puede hablar. Me dice: no puede hablar. Pero yo como que me quedé con esa dudita. Cuando él me dijo que era que no podía hablar, la veo que mueve los hombros y que mueve la cabeza. Le digo: deme un permisito, varón, manita, habla conmigo, tú puedes hablar. Y gloria a Dios, cuando ella abre su boca, veo que le sale una ráfaga de lengua. Le digo: aguántate, que no es muda, que está, es que está en Espíritu Santo y fuego. Alma mía, adora al Cristo que vive. Está hablando en otro idioma. Le digo: vuelve y di gloria a Dios. Vuelve y habla lengua, me río. Y le digo a la esposa: no tenga miedo, recibió el bautismo esta noche. Déjala tranquila, que Dios está haciendo su trabajo. Yo hasta me reí en la madrugada. Eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, yo despierta. Y nada más le escuchaba hablando lengua en la habitación. El esposo me dice, yo le preguntaba algo y no me hablaba en español. Cada vez que iba a hablar, lo que me hablaba era lengua. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando llegamos al otro día al culto, se armó la segunda revolución. Al llegar al culto, bendito sea el Señor, veo una por allá que está hablando en lengua, del otro lado hay otra que está hablando en lengua, y viene una señora y me topa y me dice: mira para el altar, el pastor no hablaba en lengua y le está hablando también. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que llenarse de Dios, llénate. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Hay que dejar que el Espíritu Santo gobierne en la iglesia. Si el Espíritu Santo no se mueve, van a haber mucha gente endemoniada, gente atada. Pero mientras tú estés lleno del Espíritu, búscame una botellita de agua, corre, que esté media vacía. Esa está llena. Tráeme esa vacía, sierva. Pero no te me lleve la llena. Usted ve cómo está esta botella de agua. ¿Qué le falta? Agua. Le falta agua. Así el cristiano cuando está vacío, cuando le falta a Dios, el mundo cabe en él. Pues esa gente que usted lo ve mundano, lleno de joyas, llena de cosas de este mundo, que ya van por varios matrimonios, están vacíos de Dios. Pero el que está lleno, cuando le da un olor a la cerveza le hierve, el whisky le hierve, dice: no quiero cigarrillo, yo lo que quiero es Espíritu Santo, no quiero droga, yo lo que quiero es Espíritu Santo, no quiero prenda, yo lo que quiero y senda. El que se llena del Espíritu de Dios le pierde el amor al mundo, le pierde la cosa alma, el amor a las cosas terrenales. Ahí cabe de todo, porque la botella está media vacía. Pero si estuviera llena como la otra, dame la otra, varón. Oh, gloria al que vive y que alimenta. Aquí no cabe nada, aquí no cabe más nada, aquí no cabe soda, ahí no cabe ningún tipo de cubo, no cabe nada de esta tierra, no cabe nada, ahí no cabe el mundo. Cuando el cristiano está lleno, el mundo no cabe en él, la apostasía no cabe en él. Tú, esa gente que quiere ponerse arete, que tan vacío le hace falta la llenura del Espíritu de Dios. Adora a Dios, no tenga miedo, que yo estoy aquí atento a Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú, esas mujeres que andan en minifalda, le hace falta llenarse. Yo quiero el pueblo adorando a Dios este día. Alma mía, adora al Rey del Rey y Señor de Señores. Ay, papá, hay gente como con miedo. Y creo que está predicando la predicadora. Usted sabe lo que yo predico y vino para acá. Así que usted está preso en esta noche. Usted va a escuchar el mensaje aunque le salgan canas. Alguien adorando al Rey del Rey. Yo no predico por falta. Yo no predico por fama ni ando atrás de dinero. Yo no predico por eso. Yo predico porque Él me tiene viva. Tengo una deuda con Dios. Y Él fue que me envió a predicar la palabra. Cada vez que yo predico este tipo de mensaje, la gente se engreña. Las mujeres quieren irme arriba. Si te mueves, se mueve mi Padre. Que yo no ando sola. El que me libertó está aquí en esta noche. Es lo que al que vivo para acá. Yo siento a papá aquí. Y rabagante que Dios quiere santidad aquí en Paraguay. Es que Dios quiere santidad en Paraguay. El pueblo adorando al Rey del Rey y Señor de Señores. La gloria que vive y que liberta. No te corrompa, no te contamine. El que tiene el Espíritu de Dios se guarda en santidad. Aborrece lo malo. Aborrece. Yo siento presencia de Dios. Siento gloria de papá. Hay gente que no van a adorar. Oh, gloria al que vive y que liberta. El que no es libre no puede adorar. Oh, gloria al que vive y que liberta. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete, muévete, muévete. Muévete con poder. Liberta, bautiza, llena. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, jubacata, rapacay. Yo siento presencia de Dios. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que viva. Yo siento gente en su propia casa, en el extranjero, en otras naciones, que están viendo las transmisiones y están siendo impactados por el poder de Dios. Hay gente en la casa recibiendo a Dios, Espíritu de Dios moviéndose, Espíritu de Dios moviéndose, Espíritu de Dios moviéndose, Espíritu Santo de Dios moviéndose, Espíritu Santo de Dios moviéndose. Este llena y te toca, este llena y te toca, se va lo que toca. Recibe, recibe, suelta esa lengua de fuego, suelta esa lengua de fuego, suelta esa lengua de fuego. Oh Padre amado, el Padre preparando la iglesia, el Espíritu de Dios llenando la iglesia. Papá, yo siento gente que no va a poder estar de pie, no va a resistir lo que está recibiendo, no va a resistir lo que está recibiendo, no va a resistir lo que está recibiendo. demonio por tierra, demonio saliendo del cuerpo, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, llénate más. Siento hasta los niños que los arropa, papá. Tu papá para la calle. Aquí hay gente que van a botar aceite de su cuerpo. Yo siento una unción poderosa que se mueve en esta explanada en esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay. Adoradora, que el enemigo lo quiere echar a la garganta. Suelta esa lengua de fuego. Tú fuiste llamada para adorar. A ti te unieron para adorar. A ti Dios te cogió para adorar. Suelta, suelta, suelta. Date la mano para arriba, que siento poder. Siento que a Dios le toca la columna ahora. Ahora, ahora, ahora. Brinca, salta, recibe la promesa. Brinca, salta, recibe la promesa. Abacatacuma, sí. Ay, ay, ay, ay, yo siento a mi amado. Si te duele el brazo, levántalo para arriba. Siento a mi amado que se mueve. Oh, gloria al que vive. Siento su presencia. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Alma mía, adora a Cristo. Alma mía, adora al Dios que me levantó la mano para arriba. Hasta la para arriba, que siento presencia. Hay gente que usted tiene que dejarlo tranquilo hasta no. Hay gente que se le va los dolores en los riñones, los dolores en la columna, los dolores en el disco de la columna, se va. Oh, gloria al que vive. Yo siento que Dios lo pone a ministrar en esta noche. Oh, gloria al que vive, que liberta, se activan los dones. Yo veo un personaje desenterrando dones que estaban enterrados. El diablo quiso sepultarte, pero la unción te saca a flote en esta noche. Los demonios quisieron sepultar tu ministerio. Ay, papá, siento gloria de papá. Oh, gloria al que vive. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que va a empezar a vomitar cosas. Es que tu estómago está siendo libre. Tu estómago está siendo libre. Tu estómago está siendo libre. Tu estómago está siendo libre en esta noche. Libertad. Dios te liberta. Su Espíritu de Dios te liberta. El Espíritu Santo te liberta en esta noche. Necesitamos una manifestación. Dios mío, yo siento gente en su casa que van a tener que soltar la cena y salir corriendo. Hay una administración hermosa de parte de Dios. No te dejes apagar, no te dejes secar, no te dejes sepultar. Oh, gloria al que vive. Hoy que Él te está visitando, Él vino a vivir dentro de ti. Oh, tú eres su templo, tú eres su templo, tú eres su templo, tú eres templo del Espíritu de Dios. Por eso te reclamo. Esto no es bulla. Es presencia lo que tú tienes. Es la unción del Espíritu de Dios que tú tienes. Por eso has resistido. Por eso has estado de pie. Sígueme el hilo. Que vamos a ministrar. Siento el Espíritu de Dios. Todo el que está aquí para recibir a Dios. Siento un ambiente espiritual demasiado fuerte. Abre tus ojos para que veas lo que se está moviendo en esta noche. Yo siento algo cayendo desde el cielo. Es como que está lloviendo, pero algo espiritual. O pon la mano así, que hay alguien que te está entregando algo. Yo siento el Espíritu de Dios levantando vida. Yo siento el Espíritu de Dios llevándose toda amenaza de infarto. En el nombre que es sobre todo nombre. Ay, papá, yo siento gente que Dios le toca la vista en esta noche. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu Santo. Oh, gloria al revival. Yo siento un renacer, un despertar del Espíritu de Dios, gente llenándose más. Yo no sé dónde se van a meter los demonios, pero aquí hay gente que Dios le está dando para que dé. Oh, gloria al que vive y que liberta. Qué presencia, siento el fuego del Espíritu, siento el fuego del Espíritu, siento el fuego del Espíritu, siento el fuego del Espíritu. Oh, gloria al que vive y que liberta. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive. Deja lo que se mueva en tu cuerpo, deja lo que se mueva en tu vida. Alma mía, adora al Rey. Sube tu voz. Chupatakai. Típico tu kumase. Tiki mi senda kai tu lu. Bebe koti ni mi so. Irra bakata reba kumase. Oh, gloria que vive y que liberta. Hay gente que siente esa llama que cubre su espalda, que cubre su pecho. Oh, gloria que vive. Algo que cae en tu cabeza se llama fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios que quema lo que está y que hace guerra. Ahí está el Espíritu Santo de Dios ministrando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Gente que estaba a punto de descarriarse. Así también, bendito sea el Señor. Oh, gloria al que vive. Estaba Jeremías y dijo: a Jehová me seduciste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Sintió un fuego que le arropó la espalda. Ese fuego que te arropa a ti también en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ese fuego que arropa tu cabeza es el Espíritu de Dios. Necesitamos que el ministre. Necesitamos que vuelva el Espíritu de Dios a los altares. Necesitamos que vuelvan a darle prioridad al Espíritu Santo en la congregación. Necesitamos que dejen que el Espíritu de Dios ministre en las congregaciones. Necesitamos que el Espíritu de Dios, oh gloria, que viva en el lugar que le corresponde, dentro de las congregaciones, dentro de tu vida. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia establece donde yo acabo de dar lectura en esta noche, que luego que caen presos Pedro y Juan, dicen que cuando salieron estaban todos reunidos, estaban orando. Cuando empezaron a orar, que es lo principal para ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Usted no va a ser lleno por el Espíritu Santo por su linda cara. Usted no va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios con un teléfono 24/7 en la mano. 24 horas, los 7 días de la semana, cada segundo. Usted no va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo metido en Facebook el día, la noche y la madrugada. Usted no va a ser lleno del Espíritu de Dios dentro de Instagram, de cada red social, usted perdiendo el tiempo a cada instante. Usted necesita dedicarle tiempo al Espíritu de Dios. Usted necesita dedicarle tiempo a la llenura del Espíritu Santo. Yo vine a decirte que te conviene llenarte del Espíritu Santo. Y que para esto tienes que dedicarle tiempo a la oración. Dice que luego de haber orado, luego de haber chateado, dice. ¿Luego de qué? ¿Luego de qué? ¿Qué fue lo que hicieron primero? Luego de haber orado. El lugar donde estaba tembló. ¡Oh, gloria! Nosotros estamos tan atados. Antes de abrir la boca, los ojos, y decirle gracias al Señor, porque desperté y no amanecí muerto. Escribe 1000 mensajes en todas tus redes. Chatea con 10 personas y a Dios lo deja de uno. Y la mayoría de esa gente no te ama genuinamente. Gloria. Pero a esa gente tú le das prioridad y así quieres ser lleno. Para ser lleno hay que orar. El que no dedica tiempo a hablar con Dios, jamás, jamás. estás lleno del Espíritu Santo. ¿Usted escuchó eso? Un chismoso no puede ser lleno del Espíritu de Dios. Un calumniador no puede ser lleno del Espíritu de Dios. El que se reúne para criticar a otro y se reúnen en grupos, en manada, jamás van a recibir la gloria del Espíritu Santo de Dios. El texto dice, luego de haber orado, Dios mío, la palabra es poderosa. Luego de haber orado, luego de haberte enamorado, no. Luego de haber orado, el lugar en que estaba tembló. Luego de haber orado, el lugar en el que estaba tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Abro un paréntesis. Porque yo enseño. Y hay un principio que enseña que todo texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa doctrina. El hecho de que usted no hable lengua no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Para. Contesto la pregunta que usted tiene en su mente. Que usted dice, Señor, y porque yo no hablo lengua, me voy a perder de los dos que crucificaron al lado de Jesús. El que se salvó ese día nunca habló lengua. La lengua no te salva, pero es un regalo del cielo y todo lo de Dios es bueno. Y es necesario y es hermoso que tú la tengas. Porque hay conformistas que dicen, bueno, yo no tengo que ser lleno del Espíritu Santo, todo de Dios. Se descuidaron. Hablan lengua, pero están secos. El hablar en lengua es un don, un regalo del Señor. Bendito sea algo poderoso. Y se le puede manifestar hasta un descarriado. ¿Cómo, perdón, así?